Y probablemente están preguntándose por qué un título tan extraño, ¿no? Déjenme. Evangelio falso, arrepentimiento falso. Y si se dieron cuenta, esta vez no leímos nada del Nuevo Testamento y la razón es que teníamos dos capítulos que leer del Antiguo Testamento. De hecho, empezamos desde el 5:15, es donde nos pone en contexto lo que va a pasar, este arrepentimiento del cual está hablando el profeta. Y cuando hablamos de falso, seguramente nos acordamos de una de las, no sé qué es, expresiones o frases más comunes, más frecuentes que encontramos en las noticias y en todas las plataformas con frecuencia. Esto de fake news, las noticias falsas, ¿no? Noticias que, por un lado, no han hecho que las personas vivan más confundidas, vivan sin saber si algo es bueno, es malo, si es cierto, si es falso. Ya, la vacuna, ¿no? Que traía chips, que no traía chips, y que todos íbamos a deformarnos como los hombres X, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta falta de información, esta información falsa, también creó conflicto, porque la gente empezó a tomar posturas cada vez más extremas. Oseas, en estos dos capítulos, nos habla no de noticias falsas, no de fake news, sino de un arrepentimiento falso que viene como consecuencia de un evangelio falso, de una falsa proclamación. Y cuando lo estuve estudiando, la verdad es que fue de los estudios que más me hizo casi erizar la piel, porque nada más en el pensamiento de que alguien puede acercarse a Dios y pensar que está bien, pero que en realidad es un solo acto sin el corazón, un acto superficial, un acto religioso, y que deja a la persona en conflicto con Dios, es un pensamiento terrible. Y entonces nos damos cuenta del gran amor de Dios. Esta advertencia en estos dos capítulos para que tengamos una actitud correcta hacia nuestro Dios, de reconocimiento de que Él es un Dios santo, santo, santo, y que nosotros somos pecadores, que nos portamos bien delante de la sociedad. No me voy a cansar de decir esto, nadie nos va a reclamar nada. Ponemos dinero en el parquímetro, nos estacionamos en zonas donde está permitido, nunca nos estacionamos en doble fila, pagamos nuestros impuestos, somos irreprochables. Pero delante de Dios necesitamos analizar nuestro corazón. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas que estamos haciendo? La iglesia debe predicar el Evangelio de Jesucristo, debe predicar lo que está en la Biblia. Y por eso les voy a pedir que mantengan abiertas sus Biblias. Ya saben, dos capítulos, no vamos a ir por versículo, como es mi costumbre, sino vamos a ver todo un mensaje completo. Que lo tengan abierto en Oseas, el último versículo del capítulo 15 hasta el último versículo del 7. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos ser fieles. Yo como pastor, por eso deben tener sus Biblias abiertas, pero ustedes también, como el pueblo de Dios. Bueno, de hecho, yo también soy parte del pueblo de Dios, no tengo ninguna otra. Vamos a ver si cambia de lugar esto. Bien. La primera parte es el Evangelio y el arrepentimiento. Y para hablar del Evangelio y para entender el Evangelio, debemos entender nuestra situación. Pero antes de esto, vamos a pedir que Dios esté con nosotros en este mensaje, porque es un mensaje para mí muy importante. Padre, gracias, gracias porque nos amas tanto que diste al Señor Jesucristo. Y gracias también por las advertencias, Señor, para no confiar en nuestras fuerzas, para no confiar en otras personas, para nuestra salvación, sino en Jesucristo, en tu amor, en tu gracia y en la fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder, que transforme y que modifique y que nos hable conforme a lo que cada uno necesitamos escuchar, para que estemos listos y para que podamos estar en una buena relación contigo, Padre. Amén. Bien, perdón, el Evangelio debe ser un mensaje completo. Siempre decimos evangélicos, somos evangélicos, mucha gente nos conoce como los evangélicos o los evangelistas, y qué bueno, de hecho nosotros nos autodenominamos una iglesia cristiana evangélica, a diferencia de una iglesia cristiana católica. Y evangelio porque es algo que es central en nuestra vida. El Señor Jesús es central en nuestro mensaje, debe ser central en todo lo que hagamos. Para entender el Evangelio tenemos que entender de qué nos libró Dios y para qué nos libró Dios. Porque cuando decimos Evangelio suena bien, de hecho mucha gente que no está relacionada con la iglesia dice leí un salmo o leí unos evangelios, pero es como la descripción de leí la Biblia. Pero imaginemos esto, imaginemos que vamos con el doctor y no sabemos bien qué pasó, estamos en la cama y nos dice el doctor, el procedimiento fue todo un éxito. Nos sentimos bien, nos levantamos y nos queremos ir. ¿Por qué? Porque no sentimos que fue gran cosa, ¿no? Fuimos a ver al doctor. Es más, a veces ni le decimos gracias al doctor, nos vamos. Pero ¿qué tal si antes de irnos el doctor nos dice, ¿sabes qué? Fue una cirugía a corazón abierto lo que tú tuviste. Fue muy complicada, fueron muchas horas de trabajo. Trajimos a los mejores médicos, usamos los mejores equipos y estás vivo. Nuestra percepción del trabajo del médico es muy distinta ahora. Porque sabemos que fue un gran riesgo el que se corrió. Sabemos que nuestra vida estaba verdaderamente en peligro y que ahora estamos bien. Lo mismo pasa con el Evangelio. Si no entendemos que estamos en camino a la separación eterna de Dios, comúnmente llamado infierno, y eso es la ausencia de Dios, no vamos a poder dimensionar el poder y la hermosura del Evangelio. Solo cuando enseñamos que estamos separados, cuando aprendemos que la Biblia nos dice estamos separados de Dios, que estamos separados de Dios y que debemos acudir a Él constantemente, vamos a poder dimensionar el Evangelio. Porque la Biblia nos enseña que todo el pecado nos separa de Dios. No todos los pecados son iguales, no todos los pecados tienen la misma consecuencia, pero cualquier pecado nos separa de Dios. Y por eso hace rato mencionaba que moralmente es posible que seamos irreprochables. Pero Dios conoce nuestro corazón, ¿qué es lo que me motiva a hacer las cosas? Y vamos a ver específicamente el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, la confesión de pecados, puede ser simplemente un acto religioso, como bueno, es lo que tenemos que hacer, Memo siempre nos da 30 segundos antes de orar para pedir por nuestros pecados, y voy a decir, Señor, perdona mis pecados, pero no me acuerdo y no identifico ningún pecado. Decía David, enséñame los que me son ocultos, porque es cierto, hay pecados que no son ocultos, especialmente aquellos que están muy dentro de nosotros y que son aceptados por la sociedad. Ya hemos hablado de rencores, quizás no tan bien visto, pero ¿quién va a cambiarme porque así soy? Pero quizás envidias, quizás avaricia, y estas cosas que verdaderamente son invisibles al ojo humano, pero que están dentro de uno. La Biblia nos dice que todo pecado nos separa de Dios. Y la Biblia nos dice también en Romanos que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la separación de Dios. Y nos enseña que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, cada sacrificio que había no era para lavar los pecados de las personas, sino para recordarles que iba a venir un Mesías que lo iba a hacer de forma perfecta. Era un símbolo para recordar, viene el Mesías. Es una palabra rara que se llama adumbramiento, que es una sombra que viene antes de que venga la persona. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos ofrendar lo suficiente, no podemos portarnos suficientemente bien para estar delante de Dios. Por eso Dios, Este es el Evangelio, que Jesús vino al mundo para pagar por los pecadores, es decir, por nosotros. Generalmente decimos por los que están en la calle y nos sentimos como que somos santos, pero los que estamos aquí necesitamos igual a Jesús. Somos igual de pecadores, pero somos pecadores redimidos y seguimos siendo pecadores. Y siempre que hablo de esto, trato de recordar a Pablo que dijo, yo soy el peor de los pecadores. No dice yo fui el peor de los pecadores. Yo soy el peor de los pecadores. Y cuando uno ve a Pablo es como el modelo a seguir. Todos queremos ser como Pablo. Bueno, no sé si todos queremos ser como Pablo, pero algunos queremos ser como Pablo, con esta valentía, con esta osadía, con esta agilidad mental, con este poder que Dios le daba y que lo acompañaba. Y aún así él dice, yo soy el más grande de los pecadores. Y cada persona mística, cada santo que conoce la iglesia, entre más pasaba tiempo con Dios, por eso los llaman místicos, no porque estén viendo visiones, más conscientes eran de su pecado. No hay, si ustedes leen cualquier persona, de cualquier biografía de cualquier santo, San Agustín, el de Asís, y como se llama, San Francisco de Asís, que pasaban y le dedicaban su tiempo, su vida a Dios, después de dedicarle su vida a Dios, decían, es que soy pecador, tengo muchos pecados. Y uno no puede comprenderlo hasta que empieza a pasar tiempo con Dios. Y entonces le empezamos a decir, Señor, muéstrame mis pecados. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy siempre pensando mal de las personas? ¿Por qué siempre estoy teniendo estos deseos que no están de acuerdo con tu Biblia? ¿Qué hay en mi corazón que me está produciendo estas cosas? Y entonces llega el Evangelio. Y dice Dios, es cierto, vas a tener que luchar con esto toda tu vida, pero hay una salida y es mi Hijo. Y si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Él es el Señor, vas a ser salvo. Y entonces ya nos damos cuenta de que nuestro futuro era un futuro terrible, un futuro separado de Dios. Y ese es el Evangelio. Y si la iglesia no habla del cielo y del infierno continuamente, no sé si todos los domingos, no sé si esa sea una medida, pero continuamente recordándonos que hay un cielo prometido para los que están redimidos y un infierno como castigo para los que no son redimidos, vamos a perder noción de lo que estamos haciendo en la tierra. Porque nuestra noción va a ser exclusivamente éxito en la tierra, éxito en la tierra. Pero Dios nos dice que hay un lugar en el cielo para estar con Él. Jesús dijo, voy al cielo con mi Padre a prepararles moradas para todos ustedes. Y va a ser terrible que por no conocer el Evangelio, por quizás muy elocuente, quizás que me haga sentir bien, quizás que me anime a luchar y a progresar en mi trabajo y a progresar en mis estudios, pero si no está basado en el Evangelio, es un Evangelio falso. Y fíjense del arrepentimiento que vamos a estar, del cual, bueno, aquí viene lo que nos enseña el Evangelio. La Biblia, no sea, nos habla de un arrepentimiento por conveniencia. Tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, mi pastor, lo llamo, de hecho es Jeff, pastor en Honduras, mi pastor ahora, cuando tengo problemas siempre voy con Jeff, oye Jeff, ¿qué puedo hacer? Y él me contó una vez una historia, de hecho la contó en la iglesia y por eso tengo la libertad de contarla, pero dice que cuando su hijo David era pequeño, no me acuerdo qué travesura hizo, pero Jeff le había dicho, Jeff su papá, si te portas mal, si haces eso, te voy a tener que dar unas nalgadas. Y entonces, como había visitas, lo toma discretamente, lo lleva a una parte separada de la casa y le dice, David, te dije que te iba a dar unas nalgadas. David, preocupado por las nalgadas, empieza a llorar desconsoladamente. Papá, por favor, es cierto, tienes razón, no debía haberlo hecho. Y empieza a llorar, no lo vuelvo a hacer. Y dice, Jeff, me rompió el corazón y le dijo, te voy a perdonar. Y en eso se voltea a David y le dice, ¡ja, ja! Sabía que me ibas a perdonar. Y dice Jeff, no le pegué porque ya le había dicho que no le iba a pegar. Pero nuestra reacción muchas veces es como esta de David, de un niño que quiere convencer a su papá. Si quieren ir a Efesios, no, a Oseas 5:15 y lo puede leer en voz alta. Bueno, aquí se los ahorro. ¿Alguien ya lo tiene? Si no, aquí lo tengo yo. Entonces dice, entonces, este es Dios, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y vuelvan a mí. Dios los ha puesto en un lugar, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Dios los ha puesto en lugares difíciles. Dijimos que, dice la Biblia, y dijimos que muchas veces los problemas los utiliza Dios para que nos acerquemos a Él. Dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Y qué es lo que pasa al principio de Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2? La gente dice, vengan, o sea, Dios ya les dijo que iba a pasar esto, y dice la gente, vengan, volvamos al Señor, Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Igual como dijo David, ¿no? David, el hijo de Jeff. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Y esto suena muy religioso y esto suena muy bonito, pero si podemos regresar a los problemas, porque James Boyce dice, hacen falta dos aspectos que tenemos que darnos cuenta en esta parte. En primer lugar, el pueblo nunca reconoce que pecó. Vemos que no reconoce que hay pecado, no confiesa su pecado, simplemente dice, tengo problemas, voy con Dios. El segundo, y como consecuencia de no reconocer que hay pecado, tampoco hay arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir si no reconozco que tengo pecado? Lean los textos, desde el 5:15, bueno, hasta el final del 7, pero en todo esto no hay, el pueblo no muestra en ningún momento arrepentimiento ni conciencia de pecado. Y saben la Biblia, saben que Dios, que dice Dios quita la vida y Dios da la vida. De hecho, es algo que está en Deuteronomio. Yo soy el que mata y el que da la vida. Yo soy el que hiere y el que sana. El pueblo lo sabía bien, como nosotros podemos saber bien cuáles son los rituales y cuáles son las palabras que son apropiadas dentro de la iglesia, que son piadosas, que me hacen ver como buen cristiano. ¿Pero hay reconocimiento de pecado y hay confesión de pecado? ¿O simplemente son estas como palabras mágicas, palabras religiosas que nos hacen ver como buenas personas? Dice un autor que se llama James Luther Mays, la antigua afirmación es torcida al ligar los actos de herir y sanar como si fueran una secuencia automática, un ciclo divino que era de esperarse y a los que creían en Dios podían descansar nomás porque sí. Es decir, Dios me va a perdonar porque me va a perdonar. Y muchas veces creo que esta es la actitud de muchos cristianos. Y espero que el texto de hoy sea un texto que nos incomode, porque es lo que Dios quiere, cuando dejó escrito esto para su iglesia. ¿Por qué nos debe perdonar Dios? ¿Simplemente porque digo perdóname, gracias por el Señor Jesús? ¿O porque verdaderamente hay un reconocimiento de pecado y una confesión de este pecado? No podemos asumir que una confesión genérica, una generación formal, por repetir las palabras que están en la Biblia, va a garantizar el perdón de nuestros pecados. Jesús dice que los demonios, la Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero no confiesan sus pecados. Jesús dice, muchos me van a decir ese día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. ¿Y qué les va a decir el Señor Jesús? Apartados de mí, malditos, malditos, les dice. Por eso es importante que el arrepentimiento y el reconocimiento, en orden, el reconocimiento de pecados y el arrepentimiento sean genuinos, que no sean falsos, que no estén basados en un evangelio falso. Y luego agrega otra vez este señor, y lo tuve que escribir, James Luther Mays se llama. El pecado, dice, ya no significa rebelión contra Dios y su ley y contra su ley justa, sino simplemente decimos el pecado es una ignorancia o algún tipo de ¿qué dice? De opresión que se cree que reside en las estructuras sociales. Y vemos y es mucho cierto esto. Ya no es pecado, es te equivocaste. No fue tu intención. Dice, Jesús se vuelve un modelo o ejemplo, el punto más elevado de la evolución humana, en lugar de ser Dios encarnado que vino a morir por nuestra salvación. ¿Y qué es lo que dice la gente? Jesús es un gran iluminado, es un gran maestro del amor. La salvación deja de significar estar bien con Dios y en lugar de eso se entiende como la liberación de la opresión de las estructuras de este mundo. La fe es estar conscientes, el evangelismo es ayudar a las personas que están a que sean conscientes. Vemos cómo tan fácilmente puede cambiarse el sentido de las cosas si no entendemos lo que Dios nos la historia de la mega historia de la salvación en la Biblia, meta historia, debía haber dicho. Ya no escribí más, pero agrega, así será hasta el momento en que los hombres y las mujeres se vean a sí mismos como pecadores ante un Dios santo y se alejen del pecado y hacia Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hasta que esto pase, nuestros pequeños arrepentimientos no tienen valor. Es posible que participemos de todos los rituales de la religión, asistir al templo, cantar himnos, ofrendar, servir en comités de la iglesia. Ustedes nómbrenlos. Y hasta hacer buenas obras, dice él. Pero esto no tiene valor a los ojos de Dios. Y es lo que está diciendo el texto, lo que más adelante, y los invito a que lean todos esos dos capítulos, no son muy largos, son alrededor de 35 versículos, de Oseas. Y es terrible vivir con una falsa esperanza de que se está bien. Vivir creyendo que soy salvo cuando no soy salvo. Y quizás aquí es donde tiene sentido las palabras de Jesús. Muchos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Perdón. Y Dios sabe de esto. Dios se da cuenta de estas cosas. A ver, ¿dónde quedó el mouse? Aquí está. Ya. Dios sabe que las promesas de su pueblo en ese entonces, y quizás de algunos de nosotros, son promesas temporales. Dice Oseas 6:4, oh Israel y Judá, Dios está hablándole a su pueblo, ¿qué debo hacer con ustedes? Y este ¿qué debo hacer con ustedes? Es una pregunta retórica, es para que la persona se dé cuenta de su situación. En la semana estaba hablando con Rafa de una vez que imprudentemente en la universidad hice una torpeza y me cachó la directora de la escuela. Y en esa época teníamos como, bueno, yo como 20 años, Rafa como 18, algo así. Y la directora cuando me vio se puso pálida y se salió caminando fiera, así como, se veía que estaba enojada. Y yo sabía que estaba en problemas. Y me dice, no puedo hablar ahorita contigo, deja que me calme, pero ve a mi oficina antes de que te vayas, ¿no? Mi última clase terminaba a las 9, alrededor de las 9 de la noche, estaba ahí al cuarto para las 9, sudando frío. Y me paré frente al escritorio de la maestra, se me quedó viendo, me dice, siéntate, y me senté. Y me dice, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué crees que mereces? Esa pregunta me desarmó, porque yo sabía que mis acciones merecían que me quitara el trabajo. Fue una broma mal hecha, en el momento mal hecho, y me cacharon. Y Dios dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Les pregunto a ustedes también. Pues su amor, fíjese, se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. ¿Y qué quiere decir esto? Que es algo temporal. Y tenemos que checar nuestras vidas. ¿Cada cuándo acudo a Dios? ¿Es solamente cuando tengo necesidades? ¿O estoy constantemente en una relación directa con el Padre? Uy, ahora sí se viene esto. Ay, Señor, ayúdame. Tú sabes, a partir de ahora sí ya vas a ver que ahora sí siempre voy a hacer, siempre voy a leer la Biblia a Dios, aunque sea un versículo. Señor, esta enfermedad me está atacando a mi familia. Señor, a partir de ahora. Y no digo que eso sea malo, sino que muchas veces, bueno, más bien, si es malo si no lo cumplimos. Si lo prometemos a Dios y lo cumplimos, es algo que agrada a Dios. Pero si no, sabemos que es algo como es mera conveniencia. Es como David con Jeff. Convenía llorar en ese momento y se zafó de las nalgadas. La próxima vez no le fue tan bien, me contó Jeff, ya fuera, después de haber compartido en el sermón. Y lo que Dios quiere, fíjense, versículo 6 de capítulo 6, y todos lo hemos dicho alguna vez, lo que dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Y lo sabemos en la Reina Valera que dice, misericordia quiero y no sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Fíjense lo que dice Dios. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo. Quiero que descubras mi carácter. Reina Valera, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y eso es Dios hablando. Quiero que me conozcas, nos dice Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no pasamos tiempo con Dios? ¿Cómo vamos a conocer su carácter si no pasamos tiempo en la Biblia? Si no pasamos tiempo en oración. Si no pasamos tiempo diciéndole, Señor, escudriña mi corazón y mis pensamientos. Porque el pecado es evidente delante de Dios. Dice, oh Judá, también a ti te espera. Fíjense, después de que les pregunta, oh Judá, y habíamos visto, Judá era el reino que más había resistido a la idolatría y a servir a dioses ajenos y a buscar ayuda en otros reinos. Dice, oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo. Esto es Dios hablando. La ira de Dios, el amor de Dios, tienen que estar de la mano para que podamos entender el amor de Dios, para que podamos entender el Evangelio. Leo nuevamente. Oh Judá, a ti también te espera una cosecha de castigo. A pesar de que yo deseaba volver, fíjate, yo deseaba volver el bienestar a mi pueblo. Yo quería hacerte el bien, pero tengo que castigarte. Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. ¿Qué descripción de Dios? ¿Qué ve Dios cuando ve mi vida? ¿Qué ve Dios cuando ve tu vida? ¿Qué ve Dios cuando ve tu corazón y tus pensamientos? Eso es lo que ve Dios. Lo demás lo vemos todas las personas. Pero Dios ve nuestro interior. Y es una lista larga, una lista que ya he hecho mención en Oseas y dice, dureza de corazón, persisten en pecar, no vuelven a Dios, a pesar de las calamidades, sincretismo, idolatría, son arrogantes, son torpes, buscan a otros dioses. Dios no está contento con estas cosas. Y nos da cuatro imágenes, a ver si están aquí, que nada más puse las fotos. Cuatro imágenes, un horno en el 7:4. Y con el horno lo describe como un deseo sexual desordenado. Y recordemos que su esposa Gomer ha sido una prostituta y no ha sido fiel a él. Ha ido a buscar otros amores porque ella está deseosa de otras experiencias. Pero le dice a su pueblo, ustedes son como un horno que no saben controlar sus apetitos sexuales. Y después dice, también lo compara a partir del versículo 4 en adelante con asesinatos, con robos, con engaños, con prostitución, nuevamente alusión a Gomer, que se deleitan, que por un lado deleitan al rey, pero devoran a sus gobernantes. Es decir, por un lado le hacen la barba al rey, pero están pensando cómo tirarlo de su poder. Después dice como una torta cocida. ¿Cuál es la versión de la Reina Valera? Una torta sin voltear. Entonces hay que explicar que es más o menos como una tortilla de harina gruesa, la torta, pero no la voltearan, no se voltea, se cuece de un lado, pero del otro lado permanece cruda. Es una torta que nadie se comería, es un pan que nadie se comería. Porque si te lo comes, te va a dar malestar estomacal o te puedes enfermar. Y algunos autores señalan Apocalipsis, donde dice que Dios le dice a su pueblo, porque eres tibio y porque no eres ni frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. ¿Y qué hacemos si le diéramos una mordida a un pan crudo, semicrudo? Vamos a hacer lo mismo. Así compara Dios a su pueblo cuando no entiende el Evangelio o cuando se va por un Evangelio falso y por lo tanto no hay arrepentimiento. Dios los escupirá. Y en ese mismo versículo, no es una imagen distinta, simplemente nos habla de las canas de las personas, ¿no? Dice, tiene canas y no se ha dado cuenta de sus canas. ¿Qué es esto? Bueno, la vejez, ¿no? Y bueno, algunos de nosotros ya tenemos canas y bueno, pero lo que está diciendo es, se han envejecido y no te has dado cuenta de ello. Has perdido tu fuerza, has perdido tu virilidad, has perdido todas las habilidades que tenías o buena parte de las habilidades que tenías y no te has dado cuenta. Porque hemos falseado el Evangelio. Envejecimiento, decadencia. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos vemos todos los días en el espejo y nos vemos iguales. Pero de pronto ves una foto de hace 20 años y dices, ¡ay! ¿Este era yo? De hecho, yo tenía el cabello tan negro que cuando veo mis propias fotos, digo, parece que me lo pintaba. Honestamente, ¿cómo tengo el cabello ahora así? No me di cuenta cómo fue pasando. No me di cuenta hasta que veo la foto. Y Dios nos dice, ese es el proceso. Es un proceso lento, lento, lento. Y de pronto te das cuenta que ya no eres el mismo. Porque nos alejamos del Evangelio. El 7:11 lo describe como una paloma. Necia e indefensa son las dos palabras que utiliza. Y probablemente sí. Sí, las palomas no son los animales más inteligentes que hay. No están en medio de la calle y hay comida y se paran ahí en la comida, en medio de la calle. Y viene un coche y se quitan y a veces la libran, casi siempre la libran, ¿no? Pero son torpes porque siempre se vuelven a poner allí. Si hubiera un niño con resortera, indefensa. Porque ahí está la trampa. Y luego dice, como un arco torcido, un arco... ¿Cuál es la palabra que utiliza? Inútil, creo que es la palabra que utiliza la Reina Valera. Y el arco ya no es un arma que usamos hoy en día. Pero se nos hace fácil pensar en lo que pasaría con un arco torcido. Quizás nos llega a memoria lo que pasó en Argentina hace un par de semanas, cuando una persona intentó asesinar a la expresidenta. Es vicepresidenta, ¿verdad? Perdón. Expresidenta y vicepresidenta, es cierto. Le ponen la pistola en la cara y si vieron el video es espeluznante y dispara y no sale la bala. Y entonces, bueno, la señora se salva y encarcelan a esta pareja que intentó asesinarla, ¿no? Imaginemos que queremos defendernos, no que queremos atacar a alguien. Porque de hecho termina el capítulo hablando de que el pueblo va a ser conquistado, que va a ser derrotado, porque sus arcos no funcionan, porque están torcidos. Así nos ve Dios cuando estamos alejados del Evangelio, cuando torcemos el Evangelio, cuando predicamos y vivimos un Evangelio falso que no nos lleva a un arrepentimiento y una confesión de pecados honesta delante de Dios. Un arco torcido no funciona, es inútil. Nos da falsas esperanzas de seguridad. Aquí tengo un arco, aquí tengo mi pistola. Pero no sirve. Y como tengo falsas esperanzas, también me deja expuesto porque no me preparo de ninguna otra manera. Es una imagen terrible cuando nos volvemos a Dios por conveniencia. Cuando nos volvemos a Dios pensando que simplemente por el ritual de hacer algo... Y digo ritual con respeto, pero lo que hacemos en la iglesia, La palabra es liturgia, la palabra elegante, la palabra teológica. Lo que hacemos en la iglesia, si pensamos que eso nos va a poner bien con Dios. Porque el profeta nos está diciendo, no es así. Hay varias consecuencias, hay muchas consecuencias. Por un lado hay que reconocer, Dios es justo y no puede dejar ningún asunto de forma impune. La impunidad no es parte del amor de Dios. La justicia requiere de un pago, de una restitución, y por eso murió el Señor Jesús. Ese fue el pago. Decimos, fue gratis. Fue gratis para nosotros que podemos recibirlo, pero le costó a Dios y le costó al Señor Jesucristo, y le costó al Espíritu Santo, porque es el Dios trino. Dios es severo, Dios es un Dios que se enoja con el pecado. Imaginemos la peor de las circunstancias. Algún familiar es violado, algún familiar es asesinado. ¿Vamos a exigir justicia o vamos a decir, bueno, que se quede así? Hay personas súper como perdonadoras que conozco que sí han dicho que perdonen a sus ofensores. De hecho, la esposa de Jim Elliot es una de ellas, ¿no? El hijo de Jim Elliot. ¿Cómo se llamó el que fue? El esposo de Jim Elliot y el hijo de otro piloto fue el que... Misioneros que se van a Sudáfrica, a Ecuador, los matan unos indígenas, después se convierten los indígenas y después está el hijo del padre asesinado y el asesino sentados los dos predicando el evangelio. Impresionante, la verdad. Dios puede hacer eso. Pero hacemos eso porque Dios lo hizo por nosotros. Pero sí se requiere justicia. Se requiere justicia. Y Dios dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, por estos pecados que si confesamos honestamente, reconociendo el pecado, son perdonados. La Biblia aquí nos está enseñando, si es nada más por conveniencia, ¿qué voy a hacer contigo? Dice Dios. Y luego viene una serie de castigos. Dice Romanos 6:23, pues la paga del pecado es muerte. Oseas 7:12-13, pero mientras revoloteen, está hablando de las palomas, arrojaré sobre ellos mi red sobre ellos y los derribaré como un pájaro que cae del cielo, los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Palabras difíciles. ¿Y cómo podemos evitarla? Yendo a nuestro Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, dice Dios todavía, déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Ni una esperanza de ayuda. La solución, Cristo Jesús. Y no es un texto para dar miedo, no, saben que no es mi estilo, pero es lo que dice la Biblia. No es manipulación, es lo que dice la Biblia. Y esa es la advertencia. Pero Dios, dice la Biblia, también es amor. Y por eso envió nuestro Señor Jesucristo. El verdadero valor del Evangelio toma en cuenta esta dimensión oscura de castigo y de ira de Dios para poder entender el gran amor y el gran valor que tiene la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice Romanos 6:23, la segunda parte, pero el regalo que da a Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Perdón, siempre me... Y por eso el mismo profeta habla de la posibilidad del perdón. Fíjense, dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Y fíjense, pues su amor se desvanece, ya lo leí, se desvanece como la niebla en la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Pero simplemente, ¿qué voy a hacer con ustedes? Es una pregunta del corazón de Dios que debe hacernos reflexionar. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Memo, me dice a mí. Pero cada quien ponga su nombre. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué creen que se merecen? Y luego el 7:1 dice, fíjense, yo quiero sanar a Israel. Esa es mi intención. El 7.13, la segunda parte. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. Dios sigue amando a su pueblo profundamente. Y aunque sabe que ese es su castigo, hay posibilidades. Porque la historia no es determinista. La historia no es un ciclo que se repite incansablemente, infinitamente y siempre vamos a ser igual. Dios por eso nos hace seres morales responsables delante de Él. Afirmamos la soberanía de Dios, sí, en todos los actos, pero también la Biblia nos enseña que somos responsables delante de Dios de cada acto que hacemos. Por eso existe el pecado, porque tenemos la oportunidad de elegir cuando sabemos el bien y cuando sabemos el mal. Y si no lo sabemos, para ponernos a pensar y decir, Dios, guíame porque esta área es bastante difícil para mí. Como la Trinidad, que Dios es Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo son el 100% de la Trinidad, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios son al 100%. No lo logramos entender, pero es lo que enseña la Biblia. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como el pueblo de Dios en los tiempos de Oseas, que no hay evidencia de que se haya arrepentido? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a reaccionar? Salmo 19, 12 y 13. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Se pregunta David. ¿Cómo puedo conocerlos? Límpiame de estas faltas ocultas. Fíjense, el rey David, un hombre cuyo corazón estaba conforme al corazón de Dios, reconoce que tiene cosas ocultas y que aún para él es difícil reconocerlas. ¿Cuándo nos hemos acercado así con Dios? Continúa diciendo, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. No los minimiza, de grandes pecados. El evangelio del cual habla la Biblia, el evangelio puro, es aquel que nos muestra nuestro pecado y nos muestra la salida en Jesús. Que nos muestra nuestra gran necesidad, pero que nos da la oportunidad de acercarnos y decir, Señor, perdóname porque yo me he alejado de ti, porque te he buscado por conveniencia, para que me fuera bien en mi negocio, para que me fuera bien en mis estudios, para que me fuera bien en mi familia, para que tuviera salud. Cuando escuchamos este mensaje, debemos reconocer que Dios nos da la oportunidad de cambiar, como se la dio a Israel en aquel momento. A pesar de que hemos caído, a pesar de que somos pecadores, Jesús envió a su único Hijo, que vivió una vida perfecta y santa, y que murió en mi lugar, que murió en tu lugar, para darnos salvación. Que resucitó al tercer día para vencer la muerte. Que está a la puerta y está llamando. Y dice la Biblia que el que abre la puerta, el Señor Jesús, entrará a él y cenará con él. Un acto de reconciliación, un acto de amistad, un acto en el que dice, has sido perdonado y quiero pasar este momento íntimo contigo. Un arrepentimiento genuino no implica, y esto es muy importante, no implica una vida perfecta, porque mientras estemos aquí vamos a estar luchando con diferentes cosas, pero es un arrepentimiento genuino, es el que lucha la buena batalla, es el que reconoce que ha pecado, es el que reconoce que Dios es santo y es el que cuando peca le duele y se da cuenta le duele haber pecado. Ay, Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? No debía haberlo hecho, o palabras semejantes. Y es necesario acercarnos a Dios como el publicano que fue perdonado. Todos sabemos esta historia. Dice luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. A lo mejor nosotros, ¿no? Sí, soy muy bueno. Dos hombres fueron a un templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos era aquella persona que había traicionado a su propio pueblo para que le fuera bien económicamente con los romanos. El fariseo, de pie, apartado de los demás para que no lo contaminaran, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que yo no soy como el pecador como todos los demás, porque no engaño, no peco y no cometo adulterio. Eso probablemente podemos decirlo todos nosotros. Para nada soy como este cobrador de impuestos, este alcohólico, este adicto, lo que quieran ustedes ponerle allí. Ayuno dos veces por semana, bueno, a lo mejor algunos no ayunamos, algunos por salud, después hablaremos del ayuno, y doy diezmo de todos mis ingresos. Bueno, una oración que probablemente la gente que lo veía podría decir, sí, es cierto. No estaba mintiendo, pero estaba confiando en su propia rectitud. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y dice el Señor Jesús, les digo que este pecador, y no el fariseo, fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y la iglesia, para que empiece a florecer, para que vuelva a renacer, para que vuelva a tomar el ímpetu que alguna vez tuvo, necesita reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y la conclusión son unos versículos que seleccioné de Oseas. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. El versículo 4 dice, el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y esa es como termina Oseas. Amor más grande es difícil de encontrar. Y ese es el amor que Dios quiere mostrarnos. Y por eso nos da estos textos. Para que nos arrepintamos, exploremos nuestro corazón y nos acerquemos a Él con toda honestidad. Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y de entender que nos amas tanto que a pesar de ser pecadores, nos haces la invitación para que vayamos a ti. Dios bendito, escudriña nuestro corazón y enséñanos, Señor, aquellas cosas que te desagradan. Ayúdanos a constantemente buscar tu honra y tu gloria, no nuestra propia exaltación. Señor, danos una actitud humilde y líbranos de ser orgullosos y pensar que nuestros propios actos nos van a dar salvación y justificación. Porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Amén.